El enemigo es más grande si se lo mira de rodillas. De los autores de Seamos libres, lo demás no importa nada, o de En pelotas pero libres, alguna vez escuchó al general San Martín decir: el enemigo es más grande si se lo mira de rodillas. Pensaba en todo esto, que es algo así como la base constitutiva del pensamiento nacional, en función de aquello que dijo el presidente de la Nación cuando soñaba en campaña electoral qué había que hacer para terminar con ese 3 o 4% de buitres que no quería arreglar con la Argentina para quedarse con una porción de ella. Y dijo: hay que ir al juzgado de Griesa y lo que él ordene pagar, hay que pagar. Con el mismo espíritu, hoy anda diciendo: bueno, Duchovne, hay que ir y arreglar lo que ellos digan. Las condiciones las ponen ellos. Los que ordenan son ellos. Y entonces, soberanía política e independencia económica mueren hasta nuevo aviso. Estados Unidos, garante del acuerdo, y ya te cierra absolutamente todo. Auditorías permanentes hasta 2020. Revisiones trimestrales para que la policía económica consolide la dependencia y se acaben los sueños del proyecto de país. Viene un tano, Roberto Cardarelli, fundamentalista de los recortes en el gasto público, tipos que no entienden al Estado como inversión social. Cinco gobernadores dialoguistas, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Chaco, en una mesa, pactando lo que ellos entienden es la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Bueno, dame guita porque así pago en términos tres o cuatro sueldos, sin importar que esas políticas abren la puerta para endeudar o hipotecar a tres o cuatro generaciones de hombres y mujeres de tu provincia. Lo mismo hicieron con buitres, lo mismo hicieron con blanqueo. Te dimos los votos en el Senado para que vos tuvieras carta blanca. ¿A cambio qué se llevó el Chaco? Bueno, una asistencia financiera de 350 millones de pesos. ¿Qué se llevó Entre Ríos? La autorización para tomar un crédito del BID por 25 millones de dólares. ¿Y ya está? Sí, con eso está todo pago. El grupo de los seis, la UIA, ADEVA, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, le dicen: tiene todo nuestro apoyo, señor presidente. Acuerde con el fondo, porque de esa manera consolidamos aún más la teoría del derrame. Mientras tanto, vos y yo ya empezamos a pagar el ajuste. Los alimentos, se calcula, aumentaron en promedio un 25-27%. Perfumería, artículos de limpieza, medicamentos, harinas y lácteos, en promedio un 20, pero la manteca un 46. Los cortes de carne más populares cerca del 10. El aceite de girasol, el 8. Empezás a ver las consecuencias del acuerdo que todavía no firmaste. Pero ya sabés, porque llevas las marcas en la piel. De 18 stand-by entre 1956 y 2003. Sabés de qué se trata. Por ahí no lo recordás, pero llevás las marcas en la piel. Esta semana quedó marcada a fuego por Fondo Monetario Internacional, por el regreso a los brazos del monstruo. Por eso es que nos pareció que las 3 horas de hoy tienen que estar dedicadas a una palabra y a una mujer. Independencia es la palabra. Evita será la mujer, porque en definitiva, hablar de ella también es hablar de independencia. En realidad no vamos a hablar nosotros, va a hablar ella. Se va a definir a través de un montón de mensajes que escuchaste en esos 6 años huracanados

Cuídame, Pedro Guerra y Jorge Drexler. En esto que denominamos palabra nacional, porque lo hacemos con sentido de patria grande, y entran ahí todas las culturas que hacen a una sola cultura, la nuestra, la que tiene que ver con esas fronteras invisibles que nosotros entendemos, en lugar de separarnos, nos abrazan y que tienen que ver con nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de independencia, pero cuando comencemos a hablar de independencia, lo vamos a hacer a partir de los pueblos originarios y a través de lo que nuestros libertadores llamaban la América, cuando nadie pensaba en países. La cortina de hoy es el bandoneón de D'Agerton, uno de esos bandoneones nacidos en la Escuela Popular de Música de Avellaneda y que termina siendo un enorme sonido del siglo XXI para transformar en nuevo lo viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Piazzolla decía que el misterio del bandoneón lo había descubierto el gordo Troilo, que tocaba como bailaba el porteño, arrastrando los pies. D'Agerton también se metió en eso, en esa química que tiene que ver con nosotros, con bailar arrastrando los pies, porque ahí está el porteño. A ver cómo sonaba ese bandoneón de D'Agerton, que hoy va a ser nuestra cortina durante estas 3 horas de radio. Independencia a través de aquellos que fueron el primer grito de libertad. Los dueños de la tierra, los dueños originales de este punto del planeta. Y el informe arranca con la voz de Ariel Delgado. Y te cuento de dónde sale esto. Sería el año 88-89. Trabajábamos en Radio Excelsior. Y Ariel hacía con Eduardo Aliberti un programa en Espléndida a la misma hora. Las dos radios estaban en el mismo edificio, allí en la calle Arenales. Y yo lo escucho a Ariel armando una especie de crónica en presente de los 500 años de la conquista. No lo podía creer, porque era como la cobertura de Radio Colonia de lo que estaba sucediendo en ese momento. Con esa voz de Ariel Delgado arrancamos este primer bloque de Independencia. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y los suyos desembarcaron en la isla de Guanahaní, hoy Waitlin, en el Caribe, y así comenzó el genocidio más grande de la historia, llamada la conquista, la evangelización, el descubrimiento y ahora el encuentro entre dos culturas. Lo cierto es que en América hace 496 años vivían 70 millones de indios y hoy apenas quedan 3 millones y medio. Ni Atila antes ni Hitler después destruyeron tantas vidas humanas. Hordas de capitanes, adelantados, obispos, almirantes, soldados y frailes, con la excusa de servir a Dios y a España, se abalanzaron sobre el nuevo mundo en frenético saqueo. El más ilustre defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, escribió que la causa por la que los cristianos mataron infinito número de seres ha sido solamente para henchirse de riquezas. el propio Colón, en su diario del primer viaje, escribió alucinado 140 veces la palabra oro. Además de las explicaciones teológicas para justificar la matanza y el despojo, también se proporcionaron argumentos pseudocientíficos para demostrar que los indios no eran realmente humanos y por lo tanto podían ser tratados como animales. El célebre naturalista francés Georges Leclerc, conde de Buffon, considerado en su época uno de los más brillantes eruditos de Europa, afirmó que los indios no tienen pelos ni barba, carecen de impulso sexual, y si no tuvieran necesidad de alimentarse, estarían estúpidamente descansando días enteros. Independencia. Pueblos que luchan. Imperios que insisten. Hubo un genocidio para llevarse las riquezas de América Latina a la monarquía española. José Pablo Feyman. Que no supo mucho qué hacer con ellas porque terminaron en desarrollando realmente las industrias británicas, porque finalmente a través de los piratas y de los robos a los galeones fue Inglaterra la que terminó quedándose con las riquezas de América Latina. Esa conquista se trató de una guerra tiránica. En realidad, los conquistadores que llegaron fueron tiránicos y los curas que llegaron con ellos ayudaron muchísimo a ese genocidio. Esto se va a repetir, se repitió en la Argentina, por supuesto. Pero a ese genocidio el cura viene para evangelizar al indio. Si el indio no acepta la evangelización, lo que no está aceptando es que el alma entre en él. Si el alma no entra en él, al no entrar el alma de Jesús, el conquistador lo puede matar sin ningún remordimiento de conciencia. Entonces, el pensamiento de las Casas está refutando la esencia del colonialismo, porque la esencia del colonialismo es la bandera que dice: con nosotros llega el progreso, llega la civilización, con nosotros América es incorporada al mundo. Y esto es lo que va a decir todo el pensamiento de la derecha, ¿no? Dice, bueno, es una bendición, América ha sido incorporada, así entró América al mundo. Pero sin embargo, la tierra americana pasa a ser del conquistador. El conquistador se queda con la tierra y mata a los pueblos originarios a los cuales pertenecía la tierra. Es entonces, frente a esta situación que España establece con la conquista, que se revelan las revoluciones latinoamericanas ya en el siglo XIX. Geografía ocupada, identidad domesticada, cultura subordinada y lenguas prohibidas, riquezas saqueadas, pueblos originarios esclavizados, la espada y la pólvora al servicio de la conquista de la tierra y la Biblia para evangelizar a millones de seres humanos que desde hacía siglos creían en otros dioses. Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía 5 veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro, el conquistador y asesino de los incas, no tenía instrucción alguna y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. Cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio, las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de semidioses con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían. Y todo, desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas. Durante 3 siglos, oro y plata cruzaron el océano para crear el capitalismo. Café, tomate, maíz, papa, azúcar y cacao, embarcados para revolucionar los hábitos europeos. Un nuevo Dios, otra lengua y el primer genocidio, a cambio se quedaron en América. El primer sueño de independencia fue parido por los viejos dueños de la tierra. Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. La voz de Agustín de Aldi en la obra de Víctor Heredia. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad. Los pueblos originarios no pudieron frenar el colapso demográfico que sufrieron a causa fundamentalmente de las pestes que llegaron de la mano del invasor. La población de México disminuyó de poco más de 25 millones en 1518 a 700.000 personas en 1623, menos del 3% de la población original. La represión militar terminó con lo poco que quedaba vivo. El doctor Juan Agustín García, en su libro La ciudad indiana, editado en 1900, escribe sobre los indios en las misiones. Ariel Delgado, Radio Splendid, 1988. Tenían la vida reglamentada al son de campanas. Las horas para comer, rezar, trabajar, dormir y procrear. Los indios, cansados del trabajo de todo el día, por las noches dormían de un tirón. Como no se acercaban a sus mujeres y disminuía la población, es decir, la mano de obra gratuita, los padres jesuitas los despertaban a campanazos para que cumplieran sus deberes conyugales. En definitiva, tenemos muy pocos motivos para celebrar la llegada de Colón, tan pocos como los españoles, que jamás han celebrado la llegada de los moros que durante 8 siglos ocuparon su patria. La primera epidemia de viruela que sufrió el Imperio Inca fue en 1529. La enfermedad regresó en 1533, 1535, 1558 y 1565. La de tifus en 1546. La gripe en 1558. Difteria en 1614. Y sarampión en 1618. En menos de un siglo murió el 90% de la población incaica. Fue un movimiento, el de la conquista de América, que despertó al sistema capitalista, pero a través de una brutalidad enorme que fue llevada adelante, como dijimos, con la espada y la justificación de lo evangélico. José Pablo Feynman. A esto, muy, muy meritoriamente, se opuso un clérigo español, Bartolomé de las Casas, que se apiadó tremendamente de los indios masacrados por la conquista de América. La conquista de América fue realmente una masacre de los pueblos originarios. Yo diría que hubo por lo menos 40 millones de muertos en América Latina y fue el arrasamiento de los pueblos originarios, de los que no quedó casi nada. Entonces, Bartolomé de las Casas, que nos deja su documentación y su palabra adolorida, dice: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? En injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras han matado a todos los hombres que podrían anhelar. Solo dejan con vida a los mozos y a las mujeres. Los sobrevivientes son oprimidos con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. Firmado Bartolomé de las Casas. Si uno piensa en todos los clérigos que había en América Latina durante el proceso sanguinario de la conquista española, lógicamente se pregunta por qué uno solo fue el que tuvo un corazón sensible como para decir paren la matanza y largar frases como la matanza tiene como fin último el oro y las riquezas. Detengámonos en esta frase, es extraordinaria. Lo dice Bartolomé de las Casas, que era español, que era cura, y dice: las matanzas tenían como fin llevarse el oro y las riquezas. Entraron los conquistadores como lobos, como tigres, como leones, cruelísimos, y impusieron días de hambre y de muerte a todos los indígenas. Entonces, para nosotros, Fray Bartolomé de las Casas y para todo el pensamiento anticolonialista es un ejemplo excepcional, porque todo aquello que el pensamiento de la derecha dice, que la conquista de América fue progresiva y que integró a América al progreso de la humanidad, lo que está diciendo un hombre de Dios, Fray Bartolomé de las Casas, es: esto no integra nada a la humanidad. Lo que se está produciendo aquí es una matanza inclemente que se está produciendo por la codicia de llevarse las riquezas de América al centro del mundo. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y de palacios, y 8 millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitallo. Pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podía jactarse, si ello no resultara patéticamente inútil, de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Como me dijo una vieja señora potosina, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos en el patio andaluz de su casa de más de 2 siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia

casa quieta en el silencio, donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve el adiós, pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿Dónde iría el viento? Que tu voz quedó conmigo. Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi hermosa versión de Samba Azul, la guitarra de Gerardo Villar, la voz de Beto Solas. Esto es Palabra Nacional, esto es Radio H, esto es Raíz, esto es Identidad. La primera revolución es encontrarte con la verdad a 5 centímetros de tu nariz. Y a partir de ese momento, nada será igual. Y cuando digo la verdad, no digo ganar una discusión con el taxista. Esas discusiones no recomendables porque fundamentalmente los dos sabemos dónde terminan, que es dónde termina el recorrido, y a veces, para quedarnos con el final de una discusión, metemos una mano de nocaut desprolija, de la que nos arrepentimos apenas cerramos la puerta del taxi. La verdad es otra cosa. La verdad es una certeza madre. No se presenta ante vos siempre en el mismo momento. Te espera. Por ejemplo, hay un fusilado que vive, es la verdad para Walsh, y a partir de ese momento, nada será igual. Dejará de ser un escritor de novelitas policiales o un buen jugador de ajedrez en La Plata y se va a convertir en el mejor de los nuestros. Un tipo que dice la verdad se milita, es único, por eso es el mejor de los nuestros. La verdad es la villa para Mujica y a partir de ahí nada será igual. La verdad son dos viajes por América Latina para el Che. Y a partir de ese momento, nada será igual. Pero a veces la verdad es una marca de nacimiento que llega apenas abrís los ojos. Me gusta tratar de graficar lo que estoy diciendo con una historia que tiene como protagonista a Evita. A fines de la década del 40, el primer peronismo empieza un proceso de universalización de las cajas jubilatorias, que hasta ese momento eran reservadas a un espectro muy chiquito del mundo laboral argentino. Y una mañana llega a la Fundación Eva Perón, una abuelita de más de 70 años que había laburado en el campo toda su vida. Negreada, esclavizada, llegaba sin papeles. Y entonces un burócrata revisaba lo poco que esta mujer tenía en sus manos, que podía ser un documento personal, un certificado de nacimiento, una libreta de casamiento, pero eso no certificaba los años de trabajo. Entonces Evita, que había tenido una relación con la verdad muy temprana, le pregunta al burócrata, ¿qué pasa? La señora no tiene papeles, no puede justificar cuántos años laburó y entonces usted no la puede jubilar. Claro, ese es el problema. pero como Evita había tenido un contacto con la verdad muy temprano, le dijo: ¿usted quiere saber cuántos años trabajó esta señora? Sí. Muy simple. Mírele las manos. Eso es haberse topado con la verdad desde el vamos. Por eso hoy la vamos a recordar en tiempo presente, pero lo vamos a hacer a través de su palabra, ella misma, Evita por Evita, para hablar de independencia a través de su palabra, porque hablar de Evita es hablar del proyecto de país, es hablar de soberanía política, es hablar de independencia económica, es hablar de la otra cara de la moneda, de ir a tocar el timbre a la casa del Fondo Monetario Internacional. Evita por Evita. ¡Está en alerta! ¡El enemigo acecha! ¡No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria! Y los vendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria misma. Un huracán político repleto de derechos. Una bisagra entre la Argentina agroexportadora que imponía sus privilegios y el comienzo de la batalla final por el modelo de país que nació con el primer peronismo. Ustedes los telefónicos saben mejor que yo lo que el general Perón significa para ustedes. Ustedes... los telefónicos, más que las conquistas materiales que les dio el coronel Perón siendo secretario de Trabajo y Previsión, sintieron la dignificación del hombre por el hombre, porque el general Perón dignificó a los trabajadores, empleados y obreros telefónicos de la nación. Los dignificó porque ustedes, además de las conquistas materiales y espirituales, conquistaron algo muy grande. No trabajaban ya para una empresa foránea, sino trabajaban para la bandera azul y blanca. Fueron apenas 6 años, sin puestos oficiales ni cargos electivos, pero vividos de la mano del mandato natural que nació incondicional desde abajo. 6 años nada más, apenas un instante en la historia de un país. Pero le alcanzó para atropellar al pasado y terminar con el estado inhumano que tantas veces denunció. Han pasado los tiempos en que los pueblos eran dirigidos por círculos oligárquicos. ¡Ha llegado la hora de los pueblos! Nos separan más de 6 décadas de la muerte de Evita. Y cada palabra, compartida con la multitud o escrita en soledad, siguen sonando a futuro. Habló de justicia, libertad, dolor, esperanza, odio, rebelión, enemigos, traidores, de explotación, imperialismo, mediocres, fanáticos, héroes, santos y mártires. Denunció al pasado de la oligarquía, explotación, concentración de la riqueza, latifundios, y al sabotaje del presente, desabastecimiento, difamación, y advirtió el regreso de los viejos dueños de la Argentina, si antes no se terminaba con el nido de golpistas. ¡Viva Perón! ¡Un viva la patria! ¡Un viva Perón y un viva nuestros queridos descamisados! De los morenos, tú con tu tumba sentó su repicar. Tucu, tucu, tucu, tucu, tumbamba. Ya los negros se alborotan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, ya estalla el corazón. Quiebra el negro sus caderas al compás del milongo. Tucu, tucu, tucu, tucu, tumbamba. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles reciten sus chachas. Nubes hay en el cielo que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenen fuerte las lonjas, va seguido el compás. Que viva la esperanza que se llama al bailar. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles reciten sus chachas. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles reciten sus chachas. Nubes hay en el cielo que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suenen fuerte las lonjas, ha seguido el compás. Que viva la esperanza que se llama a bailar. Morenos a bailar, morenos a danzar, morenos a tocar. Baile de los Morenos, la versión de Polenta y Tum. Hablábamos de Mujica hace un ratito, como uno de esos ejemplos de cuando vos provenís, por ahí con doble apellido, de, qué sé yo, la oligarquía, bueno, la rozás. Y la verdad, por ahí llega tarde, y poníamos como paralelo aquello de Evita, para mostrar que a veces la verdad es una marca de nacimiento. Y justo hoy es 11 de mayo, y el 11 de mayo de 1974, las balas de la AAA terminaban con la vida de Mujica. Si no tuviste oportunidad de toparte con la contratapa de Página 12 de hoy, la verdad que lo que escribió Eduardo de la Serna, coordinador del grupo de curas en Opción por los Pobres, es una pequeña maravilla. De esas que te llevan a recordar o a descubrir la figura de Mujica, de acuerdo al número que indique tu DNI. Arranca de la Serna diciendo, hace 44 años, el 11 de mayo de 1974, en el barrio porteño de Villa Luro, fue asesinado Carlos Mujica, un cura comprometido con los pobres a los que llamaba mis hermanos. Se estrenaba la AAA. Una suerte de borrador de los grupos de tareas de la dictadura, como también lo fue el Rodrigazo o el levantamiento del brigadier Orlando Capellini. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo se había disuelto el año anterior. Su asesinato frenó todo intento de reunificación. El grupo de Capital Federal publicó un libro, El pueblo dónde está, y una obra musical con letra de Mujica, La misa para el tercer mundo, que terminaba de grabarse por el grupo vocal argentino. Ambas obras, prácticamente, quedaron en cajones o baúles o fueron incineradas. Empezaba una larga noche. Pero los pobres de la 31, junto con aquellos que habían sido y siguieron siendo relocalizados, algunos mandados a Fuerte Apache, por ejemplo, mantuvieron fresca su memoria, unida a la del grupo de amigos y amigas de Carlos, curas, laicas y laicos. Desde entonces hasta nuestros días, muchas obras vuelven una y otra vez a rescatar su figura. La misa para el tercer mundo fue reeditada. Se han publicado biografías, obras de teatro y hasta monumentos a su persona. Por supuesto que negacionistas hay en todas partes y cada tanto reaparecen algunas escasas y falsas voces que repiten que no fue la AAA la responsable del asesinato de Mujica. Los dos demonios también existen en la Santa Madre. El grupo de Pastoral de Villas, como se llamaban entonces, también debió enfrentar el avance de las botas. Muchas villas fueron sacadas a fuerza de topadoras y fusiles, y muchos curas acompañaron a sus hermanos villeros al destierro conurbano. Otros lograron oponer resistencia al desalojo. La 31 resistió una y otra vez. La memoria de Carlos seguía vigente, como cuando el menemismo volvió a intentarlo y varios curas comenzaron una huelga de hambre allá por 1996. Termina diciendo la nota de Eduardo de la Serna que al dejarse convertir por los pobres, Mujica vio con otros ojos al peronismo. Y luego de haber participado del júbilo orgiástico de la oligarquía por el derrocamiento de Perón en 1955, llega a volver con el general en el avión que lo trae de regreso a Buenos Aires en el 72. Su compromiso con el peronismo no lo llevó a aceptar cargos partidarios. Rechazó una propuesta de candidatura a diputado por Capital Federal. Pero esto no le impidió acompañar lo que creyó que era lo mejor para los pobres y a su vez lo que desde el pueblo mismo se decía y donde se estaba. Carlos tenía claro que los pobres son el corazón del pueblo. Es curioso que algunos le cuestionaran a Mujica su compromiso político, pero no lo hicieran con otros como el mismísimo santo cura Brochero, por ejemplo. Aunque no era ni el vocero ni el delegado del movimiento de curas del tercer mundo, Carlos era una de las voces más contundentes del grupo. Era la voz que había que callar. Y lo hicieron. Pero fracasaron. Su voz sigue resonando ahora más que nunca. Y el eco de su voz quiere aún hoy seguir siendo acallado. La derecha, ayer y hoy, no soporta que se escuche la voz de los pobres y que algunos encima quieran repetirla. Contratapa de Página 12 de hoy, con la firma de Eduardo de la Serna. ¿Por qué un día como hoy, pero de 1974, asesinaban al enorme Carlos Mujica? Rally Barrio Nuevo para terminar este bloque, haciendo esta lluvia. Rally Barrio Nuevo en Palabra Nacional. La verdad. doncella. Ay, esta lluvia nueva viene a buscar. Solitarios gritos sin soledad. Venimos ascendiendo, llegando hasta este punto de la historia en que nos vemos sudorosos, difíciles, pero venimos, digo, remontando un río enorme y en la orilla están las huellas de los traidores, las batallas y los héroes. Millones dejaron sus nombres en las piedras. Ahora no estamos para contarlos, pero les digo que ahí están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre, su amado o su infame corazón. Ahí está. El segundo bloque de Independencia arranca con 1816. Batallas ganadas, batallas perdidas, políticas y militares. Esa es nuestra historia, aunque el resultado final todavía está inconcluso. Llevamos el karma de todo aquel punto de la tierra que alguna vez fue colonia. Y a partir del primer grito de libertad, la población se divide en dos. Entre los que tienen sueños de patria, soberanía e independencia, derechos e igualdad, y aquellos que quieren ser los gerentes, los ojos del rey, como etimológicamente dice la palabra virrey, de la nueva dependencia, los CEOs, los gerentes de los nuevos amos. Ahí se divide en dos la historia. Por eso es que hay 6 años, entre 1810 y 1816, en el que se dirime ¿quiénes vamos a ser? Es la primera gran batalla. Por suerte, esa la ganamos. Fruto de algunos tipos que han hecho epopeyas para poder llegar hasta ahí. Y ahí hay un triángulo que hay que analizar. Belgrano, San Martín, Güemes. Para poder custodiar política y militarmente el sueño del país nuevo. Belgrano, porque es el que abandona la comodidad de su vida de economista, periodista, abogado,

marroquí que ocupó España en 722, que se llama Jebel el Tarik. Después ocuparon Ciudad del Cabo, que era, estaba en manos de una colonia de los Países Bajos. Y también entonces se quedaron con el control ese. Y es interesante que la que se llama primera invasión inglesa, en realidad fue la segunda, porque hubo una anterior a colonia, en la cual se destacó Pedro de Ceballos, por eso después termina siendo virrey de esta zona del Plata, que es el que los termina expulsando de colonia. En esa de 1806, la expedición no fue armada por el gobierno británico, sino que fue salió desde Ciudad del Cabo cuando un británico que había nacido en Estados Unidos, pero que en la época que Estados Unidos era colonia británica, que se llamaba William Pierce White, que era un comerciante, era negrero que además era contrabandista. Entonces, este tipo les avisa al almirante Beresford, que estaba en Ciudad del Cabo, y Beresford, sin consultar a la corona británica, se larga acá, porque White le cuenta que acá hay 1.200.000 libras de plata. Entonces el tipo viene a buscar la plata y ocupa la ciudad, pero el objetivo con el que viene es llevarse la plata, cosa que hizo. Porque mientras se dio toda la lucha, cargaron la plata del barco y los barcos y se la llevaron, ¿no? Como dueños de la producción seriada, los ingleses entendían que la aplicación de valor agregado sobre las materias primas les pertenecía con exclusividad. El hecho de que los países de América Latina quedaran confinados a la producción de un solo producto, es decir, al monocultivo, estableció una relación de profunda desigualdad entre América Latina y los centros metropolitanos de la economía. Entonces, se careció en América Latina de un proyecto nacional que integrara a los países a través de economías regionales autónomas que produjeran auténticamente distintos productos que no fueran importados, sino que sirvieran para el desarrollo interno de cada país. No hubo mercado interno. Y el mercado interno tiene otro nombre, tiene el nombre de nación. Donde hay un mercado interno, hay una nación. José Pablo Feyman. Donde hay una nación, hay una patria. Donde hay una patria, es necesario un Estado. Entonces, en toda América Latina, lo que hubo fueron oligarquías que vivieron gozando de la abundancia fácil de los productos primarios, pero no construyeron un país. Construyeron centros urbanos de goce de esas oligarquías. Un país se podría haber construido con el desarrollo integral del país. Es decir, no sometiéndose a un único producto, sino desarrollando todos aquellos que el país pudiera desarrollar, con lo cual se hubiera creado el mercado interno, se habría podido dar trabajo, no habría sido necesario matar a tanta gente, sino que se la habría integrado a una economía justamente que podríamos llamar de integración económica. Pero para integrar económicamente a un país hace falta un mercado interno y una producción para ese mercado interno. Después de dos fracasos en Buenos Aires, Londres redefinió su política imperial. Ya no enviaría más tropas de ocupación y fijaría las nuevas reglas de juego de la dependencia a través del manejo de la economía interna. Se inició, después de la derrota británica en el 6 y en el 7, Marcelo Bullo, ya no una lucha abierta con Gran Bretaña, que va a sí tener un nuevo episodio el 20 de noviembre, cuando se derrota, cuando se intentemos detener la flota francesa, sino una guerra con Gran Bretaña, pero que va a tener componentes internos. Se va a dividir la Argentina entre aquellos partidarios de Gran Bretaña, es decir, partidarios del libre comercio, y aquellos que concebían que el proceso de independencia debía terminar en el proteccionismo económico y en la unión de los virreinatos y de la construcción de la patria grande, mientras que los aliados a Inglaterra concebían que el proceso tenía que terminar en la aplicación irrestricta del libre cambio, en la incorporación de la Argentina a la División Internacional del Trabajo y en la formación de pequeñas patricitas chiquititas, de países enanos, aldeanos. Uh-huh. Unos se llamaron unitarios y los otros federales, pero son nombres de fantasías, en realidad, que encubren la gran contradicción: proteccionismo, libre cambio, patria grande, patria chica. El azúcar fue una de las materias primas que jugó un rol similar al que podría tener el petróleo en nuestros días. Entonces, entregaron los productos primarios de América Latina e Inglaterra les entregó todo lo que necesitaban. Igual que en el sur de Estados Unidos. El sur le entregaba algodón a Inglaterra y en el sur hasta los manteles eran hechos en Inglaterra. Porque Inglaterra, y esto lo había dicho ya Adam Smith en La riqueza de las naciones, Inglaterra tiene que funcionar como el taller del mundo y tiene que tener al mundo como su comprador, como su cliente. Y ese cliente, a la vez, tiene que entregarle a Inglaterra las materias primas para que el imperio pueda llevar adelante sus industrias. Lo que ocurrió con esto y lo que va a ocurrir es que una industria siempre tiene valor agregado, mientras que un producto primario es primario justamente porque no tiene valor agregado. Se lo entrega tal como se lo saca de la tierra. Por eso nuestras oligarquías latinoamericanas fueron infinitamente cómodas. Fueron algo así como el amo hegeliano que, dice Hegel, se evapora en el goce, mientras que el esclavo es el que trabaja. En las primeras dos décadas del siglo XIX estallaron casi todos los movimientos independentistas de América Latina. En ese mismo momento, la oligarquía local comenzó a planificar cómo se quedaría con el botín. Tiempos de la Segunda Conquista. El pensamiento de José Carlos Mariátegui es muy preciso en señalar que las revoluciones de la América Latina no fueron revoluciones en el sentido de cambiar el orden social imperante. Lo que cambiaron fue la burocracia española. La burocracia española la echaron y pusieron a los criollos a gobernar estos territorios. Pero no hubo, digamos, un cambio en la tenencia de la tierra, por dar un ejemplo. Lo que hubo fue la expulsión de la burocracia hispánica para reemplazarla por los criollos que tomaban las riendas de su propio destino. Terminar con Cisneros y el virreinato del Río de la Plata era un objetivo común de los que soñaban con un futuro independiente y de los que amaban a un nuevo dueño. Pero a partir del 26 de mayo de 1810, los dos modelos quedaron cara a cara. Hombres con discurso revolucionario terminaron siendo los máximos agentes de la dependencia. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Carta de Albert a Lord Castle, del libro El Grito Sagrado, Alejandro Dolina, Pacho O'Donnell. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que vuestra excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. La historia proveerá a este continente, en un tiempo bisagra de su destino, de hombres como José de San Martín. Bueno, el caso de San Martín es un caso muy interesante, porque San Martín es un hombre

ya era tan necesaria como ineludible. Con España nuevamente como protagonista de la política europea, el Congreso de Tucumán nació en medio de las condiciones más adversas, pero sabiendo que no quedaba otra alternativa. Cuando nadie podía asegurar que el sueño de profundizar los postulados de Mayo podría seguir gozando de buena salud en el futuro inmediato, se tomó la decisión que esperó 6 años. Era un momento, digamos, conflictivo. De hecho, no estaban consolidados los movimientos revolucionarios. Muchos ya habían fracasado. La situación de la Argentina no era realmente de las mejores, creo que era de las peores. Jorge Carlos. Y realmente hay que valorar la valentía que tuvieron los congresales de Tucumán en declarar la independencia. Historiador. Comercio paralizado, provincias del litoral totalmente rebeladas, los españoles muy fuertes en el Perú y en el Alto Perú, es decir, el territorio de la actual Bolivia. Después hay que pensar en una coyuntura internacional como es el caso de España, que estaba preparando la recuperación de sus dominios americanos, un gigantesco ejército que debía invadirnos. Y a esto hay que agregarle la importancia que personajes tuvieron en la situación, en la resolución de la situación, en un momento, ya digo, en que prácticamente no hay plata para continuar siquiera la guerra de independencia. Así que la valentía está en eso, en que un grupo de hombres que inclusive no eran cultos, porque uno tiene generalmente la idea de hombres preparados, una élite de alguna manera, algunos pocos pertenecían a la élite. El propio Tomás Manuel de Anchorena, que es un representante por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán, dice que sus colegas, los diputados de otras provincias, son cuasi analfabetos, no sabían literalmente ni leer ni escribir, y que se peleaban inclusive por pequeñas cosas, tales como el propio hecho de quién iba a ser el presidente del Congreso. Lo importante fue que eligieron una figura como Pueyrredón para ser el director supremo. Y también quizás lo importante, como un terceto, que yo le llamo el terceto de la muerte, pero muy hábil, Pueyrredón, San Martín, Güemes, lo engañan a Belgrano para hacerles creer a Belgrano que van a darle todo el poder al ejército del norte, al cual lo han nombrado a él jefe, a Belgrano, y que la invasión va a ser al territorio de Bolivia con ese gigantesco ejército. En realidad San Martín está preparando el ejército en Mendoza para hacer la invasión sorpresiva por Chile. Jorge, sí, es una situación política muy particular. Es extraordinario que en nuestro ADN esté prendida la llama de la libertad, la ruptura de cadenas, ser independientes, que es una buena forma para ser libres y determinar nuestro propio destino, nuestro propio futuro. Pero, a ver, ¿qué es lo que más te impacta de aquella declaración de 1816? A ver, a mí lo que me impacta más que nada, ya digo, es la valentía de los congresales. Primero, están en Tucumán, no es un lugar fácil. Ya digo, si pensamos que los españoles son fuertes en Bolivia, en el territorio de Bolivia, en cualquier momento una invasión avanzada española podía llegar hasta Tucumán y directamente capturar al Congreso completo. Eso va a motivar que en el año siguiente, el año 17, después de la declaratoria, el Congreso se traslade a Buenos Aires directamente. Eso es quizás lo que más me impresiona. Y me impresiona mucho cómo pudo mantenerse esta estrategia de engañarlo a Belgrano, engañar a los españoles, porque había espías dentro de los ejércitos de la época, y mantener en secreto ese ejército sanmartiniano que va a cruzar la cordillera para invadir Chile y mandarse esa realmente maravillosa campaña. Y otro elemento que creo que es valioso, quizás para el hoy, muchas veces hemos visto en los libros el acta de la independencia, no es el acta original, no es el acta del 9 de julio, el acta del 9 de julio se perdió. ¿Se perdió? Se perdió al año siguiente, 1817, el acta manuscrito. No, el problema fue que, ya digo, muchos gobernadores de provincia desconfiaban de qué era lo que había tratado el Congreso de Tucumán en sus sesiones secretas, fundamentalmente. Y el gobernador de Córdoba, cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, junto con toda la papelería, decidió secuestrar las carretas que traían esta papelería a Buenos Aires, tratando de leer las actas secretas. Y justo logran capturar la carreta que traía el acta original. Desde ese año 1817, el acta original nunca volvió a ser vista. buscada y rebuscada en el centenario de la independencia, ahora supongo que estarán buscándola en este bicentenario, nunca fue recuperada. El acta que conocemos es un acta posterior, impresa con las firmas originales también de los congresales, pero que agrega esa famosa frase: y de toda otra dominación extranjera. La idea más revolucionaria de todas las escuchadas entre marzo y principios de julio de 1816 tuvo que ver con una monarquía inca. Uno de los padres de la criatura fue Manuel Belgrano. Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El único sistema republicano que quedaba en pie era los Estados Unidos. Felipe Piña. Había muchos que querían coronar un monarca. Algo habrán hecho. Y se manejaban las más diversas hipótesis. ¿Belgrano ya había vuelto? Llegó justo para prenderse en esta discusión. Él también quería coronar un rey, establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey. Semejante a la existente en algunos estados europeos. Y se haría justicia si se ocupara el trono a un representante de la Casa de los Incas. Sin el apoyo de todos los representantes se van a reír. Sobre todo los de Buenos Aires se van a burlar. General. Doctor. Gregorio. Belgrano. ¿Pudiste hacer lo que te pedí? La película. ¿Cuándo le falle? De verdad, Manuel, deberíamos consultar a los representantes antes de proponerlo. Las sesiones del Congreso comienzan en 3 días. 3 días. Si no encontramos apoyo, olvídate de que esto funcione. ¿De qué habla? No le hagas caso. Terranova, ahora que es viejito, tiene más miedo. No, no tengo miedo. Simplemente busco cómo mierda hacer para no fracasar, nada más. ¿Fracasar? ¿Cómo va a fracasar? Si hasta los ricos están hablando de independencia, 6 años después de la revolución. Una cosa es la independencia y otra es poner a un indio como rey. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. No me lo contaron, yo lo oí. San Martín y Güemes están de acuerdo conmigo. ¿Ah, sí? San Martín, Güemes y vos son los menos indicados. ¿Un indio de rey? Sí. ¿Cuánta gente vive en Buenos Aires? 50.000. ¿En Potosí cuántos hay? Más. 200.000. Pues. Alrededor. Tiene que haber 1 millón de indios. No se puede gobernar sin indios, sin su apoyo. No les importa ni la filosofía, ni saber quién es Rousseau, pero saben perfectamente quién fue Tupac Amaru. Encima, el hermano está vivo. Es perfecto. ¿Y qué representación van a tener en el Congreso? Ninguna. Se la vamos a dar nosotros. Un rey es una cosa, pero un indio... ¿Te das cuenta de lo que hablo? El rey de Francia era rubio. Y mirá cómo terminó. De pronto las discusiones se empantanaron. Las viejas facturas entre el puerto de Buenos Aires y el país profundo no permitían achicar las distancias. Tomar una decisión apuraba a los que pensaban que la independencia solo podía imaginarse, soñarse con el mapa de América abierto sobre la mesa. Que era indispensable el cruce de los Andes, liberar Chile, expulsar al ejército español de Perú, cerrar un acuerdo con Bolívar y terminar la guerra. Tenemos que solucionar los problemas entre las provincias y declarar nuestra independencia ya mismo. ¡Vamos! ¡La culpa la tienen los porteños! No, señor. La culpa es de los provincianos. ¡Paca, paca! ¡De los porteños! ¡De los provincianos! ¡Porteños! ¡Provincianos! Es porteños. Todo el tiempo así. Porteños. Se la pasan peleando. ¡Silencio, silencio! ¡Vamos a comenzar! ¡De los porteños! ¡Provincianos! Señor presidente, antes de comenzar, he venido especialmente a decir algo. Sí, general Belgrano, por supuesto, adelante. ¡Declaren la independencia ya! Gracias, es todo. Bueno, bueno, quizás no haya que apresurarse. Carta del general don José de San Martín al Congreso. ¡Qué sorpresa! ¿Qué dirá San Martín sobre esta cuestión? Estimado Congreso de las Provincias Unidas, diputados, congresales, señores padres, docentes, alumnos. ¡Declaren la independencia ya! Tiempo de definiciones. Martes 9 de julio de 1816. A 6 años del 25 de mayo, la revolución está cercada. El rey Fernando VII ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Canal Encuentro. Las Provincias Unidas buscan organizarse políticamente pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo Carlos María de Alvear intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de 3 meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el acta de independencia. El Congreso General Constituyente, reunido en la ciudad de Tucumán, declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero pasarían más de 8 años hasta el triunfo patriota en la batalla de Ayacucho. 9 de diciembre de 1824. Hubo que esperar otros 8 años para que la independencia de América del Sur quedara sellada definitivamente. ¡Declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica! Paca, paca. Nos, los representantes de las Provincias Unidas, en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Que haga la vía! En este día declaramos solemnemente a la faz de la tierra, y en paz, que es voluntad unánime e indubitable, que impronunciable, de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Ay, qué emoción! ¡Clavitos en España! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. Está llenada. cuenta, voy cayendo en cruz hacia el cenit. El cielo ya no tiene mis pies y la espiral que me habrá de llevar no es mejor que todas estas vueltas que di. Buscando un amanecer, buscando un amanecer. Cuestión que no conduzca al mar, tan solo así. De noche puede uno descansar. Dios me provea de piadosa luz. Correr hoy, titi portando un dulce exceder. De piel en piel, que busca de piel en piel. En las tribunas se puede regresar, tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso más, moviendo la sol. Ya no hay realidad, ondas del aire, ondas del aire, ondas del aire, ondas del aire, ondas del aire. Martín Domínguez y su versión de La Bengala Perdida, de Luis Alberto Spinetta. Esto es de Raíz Spinetta, un álbum triple donde distintos folcloristas armaban versiones muy particulares de toda la historia del flaco Spinetta. Y en esta Bengala Perdida aparece por momentos el chamamé, aparece por momentos todo el pentagrama de la Mesopotamia para versionarlo al flaco. La Bengala Perdida tiene que ver con aquella historia de 1983 de un Boca Racing en la Bombonera, un partido nocturno, y Basile, que era un empleado bancario que va a ver a su Racing, ese Racing que finalmente, cuando termina ese campeonato, se va a la B, termina siendo la víctima de esa noche. Una bengala marina que cruza todo el estadio a lo largo, una bengala que parte desde la 12 y que se incrusta en su cuello, y la muerte instantánea. Y en ese momento, la canción urgente del flaco Spinetta para contar lo que había visto, lo que se había metido en su cabeza y en su corazón después de ver como un tipo que sale de su laburo, va a la cancha a ver a su equipo y que termina volviendo a casa en un féretro. Bueno, una locura de 1983, contada como nadie, como solamente el flaco podía hacerlo a través de su poesía. Esto es Palabra Nacional. Hoy estamos trabajando una palabra y una mujer, independencia y Evita, intentando que las dos sean sinónimos. Y lo estamos haciendo en virtud de una semana que está terminando a través del regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que es como perder independencia económica y soberanía política de un sorbo. Por supuesto que es el último capítulo de una historia que comenzó hace 2 años y medio, en el tercer desembarco del neoliberalismo en la República Argentina. No pensábamos que se iba a acabar tan temprano esta locura de endeudamiento externo que a esta altura del partido ya hipotecó a 2 o 3 generaciones de argentinos. Para que termines de entenderlo a través de data dura, de cifras, la Argentina ya está en el nivel de endeudamiento, sumando la deuda nueva y la deuda vieja, igual que en 2001, igual que en diciembre de 2001. Muerte de la economía real, apertura indiscriminada de importaciones, muerte de la industria nacional. Vivís con respirador artificial. ¿Hasta cuándo? Hasta que la economía central, concentrada del planeta, te dice basta. Y cuando vos le pedís al fondo, es porque ya los bancos no te prestan. Y si te prestan, lo hacen a tasas tan altas que no lo podés soportar. Por eso es que entendíamos que había que hablar de independencia. Por eso entendíamos que en una semana donde Evita cumplió 99, también había que hablar de ella. El cielo del albañil es un tema de Tarragó de principios de los 80. En ese tiempo también muy particular para su propia música. María Bá, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo en el que andaban puebleando y copando escenarios junto a León Gieco. Hay una versión nueva, hecha por otro tipo que siente muchísimo la música del litoral y el chamamé en particular, porque fue parte del trío Laurel, y se llama Alejandro Sanz. El cielo del albañil, versión nuevita de Alejandro Sanz. Cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un tropero, le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí. De balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece anga que si suelta un zapucay, los peones le han de oír en la estancia el paraísal. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día

que antes que una situación de privilegio aceptó un puesto de lucha, no ha de abandonarlo jamás, aunque tenga que caer en él, porque no podría traicionar jamás a los descamisados y a Perón. Quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo. Mi legado, Eva Perón. Nosotros los humildes, que antes del advenimiento de Perón no sentíamos más que humillación. 1948. Destierro en nuestra misma patria porque no se nos consideraban ni siquiera argentinos ni seres humanos. Nosotros que estuvimos sumergidos durante 50 años. Nosotros que fuimos desoídos, desatendidos a las necesidades primordiales de la masa trabajadora argentina, sentimos hoy el amanecer de la patria gracias al líder de los trabajadores, al general Perón. Los fríos, los indiferentes, no deben servir al pueblo. No pueden servirlo, aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuesto a todo, incluso a morir. Los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Me gustan los fanáticos. Me gustan los héroes y los santos. Me gustan los mártires, cualquiera sea la causa y la razón de su fanatismo. El fanatismo que convierte a la vida en un morir permanente y heroico es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. 1951. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre quiero confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren. El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas, no podrán ser nunca fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. Yo me siento abanderada del pueblo más que mujer del general Perón. 1951. Mi norma sin fin me servita. Poseer la plenipotencia del pueblo, quiero ser digna de tan altos blasones. Tenía sus mismos sueños y arrastraba idénticos dolores. Era la voz de los que la historia había silenciado durante décadas. Evita por Evita. La esperanza es un inmenso dolor que se revela y que quema en la carne y el alma de los pueblos sedientos de libertad y justicia. Mi legado, Eva Perón. Ustedes saben perfectamente que yo siempre digo en mis pequeñas conversaciones ante ustedes que yo tengo por tres cosas por qué luchar. Primero, por ese gran agradecimiento que siento por ese pueblo valiente, trabajador argentino que supo reconquistar a nuestro querido coronel Perón. 1946. Segundo, como Argentina. Y tercera, como una mujer de pueblo que sabe las vicisitudes y sabe lo que es las privaciones, el trabajo y la miseria. Todo lo que pueda hacer por ustedes será poco. Todo lo que pueda que sea a mi alcance lo haré hasta el último momento. Así como sé perfectamente que este viejo coronel Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta el último momento de su vida va a trabajar por la felicidad de todos ustedes y va a luchar. Me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero rebelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Como mujer del pueblo que me he puesto en la causa de todos ustedes, que es la causa mía. 1946. Como mujer del pueblo que jamás va a traicionar y que jamás puede mentir tampoco, le digo a ustedes, pero se lo digo con el corazón, que estamos forjando, digo yo, porque todos nosotros estamos forjando una Argentina grande y no podemos dejarnos influenciar por esos derrotistas que nos quieren meter otro himno, otra bandera y marchales extranjeros. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Como mujer del general Perón, como descamisada, como peronista y como argentina, tengo una deuda muy grande con el pueblo, con los queridos descamisados del 17 de octubre. 1947. He de robarles hora al descanso. He de hacer cualquier sacrificio para secundar como puente y ayudarle al general Perón en esta obra maravillosa que emprende para que sus descamisados y la Argentina sean cada día más grandes, más felices y más fuertes y poderosos. Vi desde el primer momento la sombra de los enemigos de Perón, acechando como buitres desde la altura o como víboras pegajosas desde la tierra vencida. Vi a Perón demasiado solo, excesivamente confiado en el poder vencedor de sus ideas. Yo, que no me importa de la calumnia de los opositores. 1948. Porque tengo el honor de llevar la plenipotencia espiritual de todos los que sufren en mi patria. Yo, que no me interesa de las calumnias de esos charlatanes que durante 50 años explotaron inicuamente a la clase trabajadora y a toda la Argentina. Yo, que no me importa de las calumnias de esos señores y de esas señoras que no hacían más que tomar té y jugar al bridge, y ellos veranearon el... Y ellos, pasarse la vida en el choque club y veranear el Mar del Plata y venderlo casi al extranjero. Se define como una rebelde con sed de justicia, como una mujer cansada de ver el dolor en millones de argentinos. Destaca que la pelea por el presente y el futuro tiene a dos grandes adversarios arriba del ring. Y habla de ellos o nosotros desde la misma lógica electoral que implantó la oposición cuando amontonó candidatos en la Unión Democrática y archivó para siempre sus propios sueños. Pero el enemigo que más le preocupaba era el de adentro, el que convivía con aquel primer peronismo. Los traidores. Los tibios, los indiferentes, las reservas mentales, los peronistas a medias, me dan asco. Me repugnan porque no tienen olor ni sabor. Frente al avance permanente e inexorable del día maravilloso de los pueblos, también los hombres se dividen en los tres campos eternos del odio, de la indiferencia y del amor. Mi legado, Eva Perón. Si alguna traición ronda en las filas del peronismo, sepan que el general Perón, 1947, lo rodea a los descamisados, que lo más quieren en la columna donde se hace, y que los descamisados son incapaces de traición porque son lo más puro del movimiento peronista. Y piensen ustedes que así, cuando el general Perón en momentos tristes tuvo una humilde mujer que lo alentó y lo acompañó, también tuvo un hombre magnífico, al coronel Mercante. Los imperialismos han sido y son la causa de las más grandes desgracias de una humanidad que se encarna en los pueblos. Esta es la hora de los pueblos, que es como decir la hora de la humanidad. Todos los enemigos de la humanidad tienen las horas contadas. En la hora de los pueblos, lo único combatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, soberanas y libres. Los judas de la causa, que se ciernen rencorosos sobre nuestros gremios tratando de tronchar las conquistas de la vida. Evita es ícono ideológico, imagen del nuevo tiempo y latido de su espacio político. Pero sin proponérselo, comenzó a moldear el mito cuando en cada necesidad descubrió un derecho: el voto femenino. Mujeres de mi patria. 1947. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso, hay en ellas crispaciones de indignación, sombras de ataques y ausaces amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. ¡Solo! Ha sido posible en el ambiente de justicia, de recuperación y de saneamiento de la patria que estimula e inspira la obra de gobierno del general Perón, líder del pueblo argentino. Desde un sector de la prensa, desde un sector de la prensa al servicio de intereses antiargentinos, se ignoró esta legión de mujeres que me acompañan. Desde un minúsculo sector del Parlamento se intentó postergar la sanción de esta ley. Esta maniobra fue vencida gracias a la decisiva y valiente actitud de nuestro diputado Eduardo Colón. Desde las tribunas públicas, desde las tribunas públicas, los hombres repudiados por el pueblo del 24 de febrero levantaron su voz de ventrílocos, respondiendo a órdenes ajenas a los intereses de la patria. Pero nada podían hacer frente a la decisión, al tesón, a la resolución firme de un pueblo como el nuestro, que el 17 de octubre, con el coronel Perón al frente, destino histórico. Entonces, como los albores de nuestra independencia política, la mujer argentina tenía que jugar su papel en la lucha. El sufragio que nos da participación en el porvenir nacional lanza sobre nuestros hombros una pesada responsabilidad. Es la responsabilidad de elegir, mejor dicho, de saber elegir, para que nuestra cooperación empuje a la nacionalidad hacia las altas etapas que le reserva el destino, barriendo en su marcha los resabios de cuanto se oponga a la felicidad del pueblo y el bienestar de la nación. Con nuestro triunfo hemos aceptado esta responsabilidad y no habremos de renunciar a ella. La experiencia de estos últimos años que puso frente a frente la reprimida vocación nacional de justicia económica, política y social a los viejos caciques negatorios de los derechos populares. Ha de servirnos de ejemplo. En momentos de gravedad, los hombres argentinos supieron elegir al líder de su destino e identificaron en el general Perón todas sus ansias. Todas sus ansias negadas, vilipendiadas y burladas por la oligarquía sirviente de intereses foráneos. Todo lo simbólico que representaba fue sustentado con las obras fundacionales del quiebre con el pasado. Y ese listado lo encabeza la pelea por la igualdad de los derechos de la mujer. El voto femenino. Es por eso que yo solicito con tanta ansia el voto femenino. Dicen una de las causas por qué dicen que no podrían dar el voto. Estoy segura que lo van a dar. 1946. Es porque las mujeres perderían la feminidad. ¿Y acaso no perdemos la feminidad las mujeres que hemos tenido que salir a las 4 de la mañana a ganarnos la vida a la calle? Las únicas que no pierden la feminidad son esas mujeres que han nacido entre sedas y son 100 familias y son las familias que han traído la desgracia a la República Argentina. Pero nosotras, Nosotras, las mujeres del pueblo que hemos salido a la calle a ganarnos la vida, también tenemos derecho a que se nos respete más y por eso tenemos derecho a que se nos oiga. Y para eso necesitamos el voto femenino. El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es solo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección. En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su agudo sentido intuitivo estará velando por su país al velar por su familia. 1947. Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio vivo de su esperanza en un futuro mejor. Los legisladores saben eso, compañeras. Es preciso recordarles que no lo olviden. Esa es una de las formas de nuestra lucha cotidiana, amiga. Ahora que nos hemos conocido mejor y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, Dios habla, no es en este sentido más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres, injustamente pospuesta en aquellos que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar desde el sagrado recinto del hogar la marcha maravillosa de su propio país. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. De grandes mujeres solo pueden salir grandes hombres. La misión sagrada que tiene la mujer no solo consiste en dar hijos a la patria, sino hombres a la humanidad. Hombres en el sentido cabal y caballeresco de la hombría, que es la cuna del sacrificio cotidiano para soportar las contrariedades de la vida y base del valor que inspira los actos sublimes del heroísmo cuando la patria los reclama. Hombres formados en las costumbres cristianas que han hecho fuertes a nuestra estirpe y sensibles a la emoción de nuestros criollísimos sentimientos. Hombres austeros que forjen su vida al calor del hogar donde siempre palpita un corazón de mujer. El sufragio femenino no ha de ser un formulismo más en nuestras prácticas democráticas. Deseemos fervorosamente que sea un resorte que perfeccione los perfiles de nuestras costumbres, que afine las expresiones de nuestra conducta, que sea ejemplo, norma y guía hacia el perfeccionamiento de nuestra comunidad nacional. Esperemos que el ejercicio de los derechos políticos de la mujer contribuya a depurar los sentimientos de nuestro pueblo, volviendo a las costumbres sencillas, humildes y alegres. Esperemos que, libre ya de la preocupación de nuestras necesidades materiales, por haberla tomado sobre sus hombros el general Perón, todas las mujeres puedan saborear sus ilusiones y vivir una existencia feliz con el orgullo de ser útiles a la patria, no solo dándole los hijos que necesita para su progreso, sino ciudadanos ilustres para su prestigio ante el mundo entero. Por poco que contribuyamos a conseguirlo, nuestra existencia será por siempre más un canto al trabajo, un canto a la vida y un canto a la patria. Traigo también una satisfacción muy grande, que sé que todas las maestras argentinas lo han de sentir igual que yo, el de haber conquistado, gracias a nuestro jefe y líder, el general Perón, y digo gracias a él, porque en la Cámara de Diputados la oposición se oponía al voto femenino y puso todos los obstáculos posibles para que nosotros las mujeres, 3,5 millones, no tuviéramos conciencia de votar cuando sabemos y podemos votar. Cuando hablaba de patria, Evita defendía un modelo político que fue capaz de parir una nación justa, libre y soberana. En el marco de una revolución que detuvo el avance de la desigualdad y la dependencia. La patria. Estamos luchando por el ser o no ser de la patria. 1949. En esta lucha todos tenemos un puesto. Y no debemos ser los descamisados ni los trabajadores argentinos los que desertemos en el puesto de honor de luchar por nuestro himno y por la bandera azul y blanca que nos legaron gracias. Queríamos verla feliz. 1950. Queríamos verla feliz y la veíamos triste, porque no concebíamos a nuestra patria feliz mientras el pueblo vivía sumergido en la desesperanza y la explotación. Queríamos verla fuerte y la veíamos débil porque estaba entregada a los capitales por años sin patria ni bandera. Porque con el sacrificio de todos nosotros consolidaremos nuestras conquistas y con el desprendimiento y el renunciamiento de que son capaces los descamisados, honraremos y consolidaremos la grandeza de la patria y podremos cantar como lo cantaron los argentinos de hoy. Ha nacido en el mundo una nación socialmente justa, políticamente libre y económicamente soberana. Evita conoce como pocos la magnitud del enemigo y sabe que la oligarquía está dispuesta a todo para recuperar los privilegios perdidos. Su militancia, como una batalla a todo o nada, su rol como un puesto de lucha cuerpo a cuerpo, no suenan a metáfora en su voz. Gritó en centenares de mensajes, mucho antes del diagnóstico final, que estaba en juego su vida. La vida por los descamisados. La compañera Evita, 1949, que antes que una situación de privilegio aceptó un puesto de lucha, no ha de abandonarlo jamás, aunque tenga que caer en él, porque no podría traicionar jamás a los descamisados y a Perón. Argentina que sabe morir si es necesario por una causa. Por eso, esta causa y esta bandera que nos ha dado a todos los humildes de la patria el general Perón, no he de ser yo quien abandone en la mitad del camino. He de luchar aunque caiga. Porque sé que esta bandera que ha de dejar la compañera Evita, habrá muchas compañeras que la retornen con más fuerza que yo. Si todavía quedan sombras y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de nuestra tierra, si todavía queda tanto dolor que mitigar y heridas que restañar, ¿cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de los pueblos que marchan en silencio? Ya sin lágrimas y sin suspiros, sangrando bajo la noche de la esclavitud. Mi legado, Eva Perón. Por eso les pido que acompañen con el mismo fervor que hasta ahora el general Perón, que no se sentirán defraudados. 1947. Y que tengan fe que tanto el general Perón como la compañera Evita darán la vida por la felicidad de todos ustedes. La mayoría de los hombres que rodeaban a Perón creyeron que yo no era más que una simple aventurera, mediocres al fin. Ellos no habían sabido sentir como yo, quemando mi alma, el fuego de Perón, su grandeza y su bondad, sus sueños y sus ideales. Ellos creyeron que yo calculaba con Perón, porque medían mi vida con la vara pequeña de sus almas. Yo los conocí de cerca, uno por uno. Después, casi todos lo traicionaron. Algunos en octubre de 1945, otros más tarde. Me di el gusto de insultarlos de frente, gritándoles en la cara la deslealtad y el deshonor con que procedían o combatiéndolos hasta probar la falsía de sus procedimientos y de sus intenciones. Desde la Casa de Gobierno hay un hombre que vigila contra la opresión para que no lleguen más los que oprimieron al pueblo descansado. Y en la Secretaría de Trabajo y Previsión hay una mujer que está al lado de los que sufren, al lado de los descansados. 1947. ¿Y qué ha de dar si es necesario? ¿Y qué ha de dar si es necesario hasta la última gota de su sangre antes que llegue esa oligarquía capitalista que nos oprimía? El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas, no podrán ser nunca fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. Así como hace un momento dijo el general Perón, que si tuviera que morir por ustedes, moriría mil veces si fuera necesario. 1949. Pueden tener la plena seguridad que la compañera Rita moriría mil veces por ustedes si fuera necesario. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Quemarnos para poder quemar sin escuchar la sirena de los mediocres y de los imbéciles que nos hablan de prudencia. Ellos se olvidan de que Cristo dijo: fuego he venido a traer sobre la tierra, y qué más quiero sino que arda. Mi legado, Eva Perón. Mientras la compañera Evita, 1949, esté trabajando en la Secretaría de Trabajo y Pensión y sea un puente tendido entre el pueblo y el general Perón, su decisión ha de ser irrevocable y su fe en el triunfo peronista irrefrenable, porque no me importa quemar mi vida si con ella puedo alumbrar la felicidad de mi patria. Los descamisados, su pueblo, los grasitas, sus cabecitas negras. Ellos fueron los grandes destinatarios de su palabra. Ese fenómeno que ingresó a la vida política argentina desde un lugar inédito, rompiendo el manual de estilo de la época, llevó a los discursos oficiales una cultura desconocida. Los derechos de los trabajadores. La mujer argentina ha superado el periodo de las historias civiles, aquella que se volcó en la Plaza de Mayo el 17 de octubre. 1947. Aquella que hizo oír su voz en la fábrica y en la oficina y en la escuela. Aquella que día a día trabaja junto al hombre en toda la gama de actividades de una comunidad dinámica, no puede ser solamente la espectadora de los movimientos políticos. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. La mujer argentina debe ser escuchada porque la mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Está en deuda con él. Es forzoso restablecer, pues, esa igualdad de derechos, ya que se pidió y se obtuvo casi espontáneamente esa igualdad en los deberes. La mujer que recorrió a pie largas distancias para firmar junto al hombre esa voluntad, la descansada, que convirtió cada hogar en un baluarte de exaltación revolucionaria peronista, el corazón que sustentó sin desmayo ni retrocesos el triunfo del pueblo el 24 de febrero, no podrá ser olvidado por los hombres que salieron ungidos sus representantes en aquella histórica contienda cívica. Confieso que no me duele tanto el odio de los enemigos como la frialdad y la indiferencia de los que debieron ser amigos de esta causa maravillosa. Comprendo más, y casi diría que perdono más, el odio de la oligarquía que la frialdad de algún hijo bastardo del pueblo. Creo que día a día, aquí y allá, en las fábricas o en los surcos, en los hogares o en las aulas, se acrecienta esa fuerza de atracción que nos reúne en un inmenso bloque de mujeres con iguales aspiraciones y con parejas inquietudes. 1947. Creo que al fin hemos adquirido el claro concepto de que no estamos solas ni aisladas, sino que por el contrario, solidarias y unidas alrededor de una bandera común de combate. Conozco a todas y a cada una de mis compañeras. Te conozco a ti, la que reveló el taller en toda su magnífica fuerza de mujer de voluntad, Sé tus luchas, sé tus reacciones, sé tus sueños. Me gustó que entendieras el lenguaje de la nueva justicia social que ganaba a los hombres y que ardientemente la aplicaras a tu grupo. Te conozco también a ti, la descansada del 17 de octubre, la mujer de la reacción de un pueblo que no quiso claudicar ni entregarse. Te observé en las calles, seguí tu inquietud, vibré contigo, porque mi lucha es también la lucha del corazón de la mujer, que en los momentos de apremio está junto a su hombre y a su hijo, defendiendo lo entrañable. Sí, defendiendo la mesa familiar y el derecho a un destino menos duro. Defendiendo en resumen todo aquello que la mujer tiene el deber de defender. Su sangre, su pan. Te conozco también a ti. La alejada en distancia, pero no en sentimiento. La mujer de nuestras chacras y pueblos del interior. Tú también tienes tu parte y mereces defenderla. Tú también supiste alentar a tu gente y el resultado de tu largo y glorioso sacrificio es ahora la noción de vivir en la protección del ego, de trabajo, que han remozado tu corazón y tu rancho. Tú también tenías el derecho a la sonrisa, como cualquiera de las mujeres que en esta tierra opulenta supieron arrojarlo todo siempre y en todo instante. Conozco a mis compañeras. Se defendía a los sin voz desde el espacio donde casi siempre habían partido los ataques más feroces. Los derechos de los trabajadores. Yo me siento orgullosa, aunque sea espiritualmente, de considerarme enfermera. 1947. Y pueden ustedes tener la plena seguridad de que en todas partes donde me necesiten, la primera samaritana argentina estará presente para llevarle no solo una palabra de aliento, sino todos los medios que el Poder Ejecutivo puede hacer llegar para hacer grande esta obra que en nuestra patria estaba bastante abandonada, pero que gracias a la inteligencia y al patriotismo, Secretario de Salud Pública, el doctor Carrillo, seguirá adelante y podremos contar con ese cuerpo de enfermeras que sueña el general Perón y que, como están en tan buenas manos del profesor Carrillo, yo sé que dentro de poco con las 45.000 enfermeras que tiene el sueño el doctor Carrillo de que en su gobierno, o decir, en su ministerio, se realice. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Quemarnos para poder quemar sin escuchar la sirena de los mediocres y de los imbéciles que nos hablan de prudencia. Ellos se olvidan de que Cristo dijo: fuego he venido a traer sobre la tierra y qué más quiero sino que arda. Mi legado, Eva Perón. Por eso yo también es que brigo tanto por la maternidad de todas las mujeres. 1946. La maternidad, las mujeres obreras, las mujeres pobres para dar hijos a la patria, era un tormento y un sacrificio porque no tenían más que un mes antes y después del parto. Yo he solicitado al doctor Guardo que se encare ese problema y hoy por suerte puedo decirle que la honorable Cámara de Diputados está por dar una ley en que tendrán las mujeres un mes y medio antes y dos después del parto. Evita habló de tercera posición. Levantó ni yanquis ni marxistas mucho antes que las definiciones políticas futuras ganen el manual de estilo del peronismo. El imperialismo. A nuestro pueblo le ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Yo lo he visto de cerca en sus miserias y en sus crímenes. Se dice defensor de la justicia, mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Se proclama defensor de la libertad, mientras va encadenando a todos los pueblos que tienen que aceptar sus inapelables exigencias. ¡Nosotros no no necesitamos ideologías extrañas a nuestro país. 1946. Nosotros no necesitamos más bandera que la azul y blanca y no necesitamos ningún mariscal extranjero porque tenemos al coronel Perón que se va a jugar con la masa trabajadora. El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen petróleo, basta para vencerlos con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño, basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados. No pueden vencernos, basta con que nos decidamos. Los partidos opositores se declararán también enemigos de los imperialismos. 1951. No necesitamos esperar a que triunfen para saber que mienten, porque siempre han mentido. Entre ellos, unos responden a las directivas y dólares del capitalismo, otros sirven al imperialismo comunista. Y cuando el capitalismo y el comunismo se daban la mano en 1946, todos, radicales, socialistas, conservadores, demócratas, progresistas y comunistas se aliaron con Braden contra Perón. Pero más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas la felicidad de sus pueblos. Frente a los imperialismos no sentí otra cosa que la indignación del odio, pero frente a los entregadores de sus pueblos, a ella sumé la infinita indignación de mi desprecio. Mi legado, Eva Perón. ¡Ay, nuestro dolor! ¡Que mitigar! ¡Hay que restañar nuestras heridas! Porque todavía hay muchos enfermos y hay muchos que sufren. No necesitamos un incendio como el aire, como el sol, como la vida misma. 1952. Lo necesitamos para nuestros hijos y para el país en este momento incierto de la humanidad, en que los hombres se debaten entre dos imperialismos de derecha e izquierda que nos llevan hacia la muerte y a la destrucción. Y nosotros, un puñado de argentinos, luchamos junto con Perón por una humanidad feliz dentro de la justicia, dentro de la dignificación de su pueblo. La oligarquía que nos explotó miles de años en el mundo tratará siempre de vencernos. Con ellos no nos entenderemos nunca, porque lo único que ellos quieren es lo único que nosotros no podremos darle jamás, nuestra libertad. Durante más de 5 años la propaganda extranjera ha hablado de la dictadura de Perón. El pueblo argentino debe contestarle con su voto libre de pueblo soberano. 1951. Perón quiere para su pueblo justicia y libertad. Sus enemigos extranjeros, representados aquí por nuestra oposición, quieren soldados para la guerra. Y que Perón no hable de justicialismo ni lo realice, porque es muy mal ejemplo y cunde demasiado. El pueblo argentino debe elegir la justicia y la libertad de Perón o la oposición del imperialismo y la entrega de los 20 patrios. El gran legado de Evita fue crear desde el Estado políticas de protección para los que no se pueden defender. Los únicos privilegiados son los niños. La humanidad está viviendo días tremendos. 1950. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Así, únicamente así se explica, pero no se perdona, que los niños, que son la ternura, la humana sencillez, y son pequeños, hayan sido olvidados hasta hace pocos años, aún en nuestro país. Pero un día, una voz nueva, con un mensaje redentor, proclamó lo que hasta entonces nadie había escuchado jamás. En la Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Preservemos a la niñez del dolor y del desamparo. Que a los millones de niños que sufren en sus carnes inocentes y en sus espíritus prematuramente amargados las terribles consecuencias de los egoísmos humanos, no se sumen más infelices, nuevos desamparados, nuevos sedientos de ternura y de amor. Salvemos a la niñez del mundo de mayor carga de dolor, de más negaciones injustas, de un fardo más pesado aún del que carga sobre sus hombros inocentes. Debemos sentirnos y proclamarnos responsables de su felicidad, de su alegría, de sus esperanzas de redención. Un mundo capaz de salvar a su niñez es un mundo capaz de salvarse a sí mismo. Si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos, forjando hombres con esas virtudes morales y con esos buenos sentimientos. Estará asegurado el luminoso destino de la patria justicialista. A mi región, tomando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido, proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido, por eso canto arena. Es multitud del agua buena y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Al anhelante corazón arrojo estrellas a mecharse contra vientos, el sueño desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma, por eso canto arena. Roca que luego es multitud del agua buena y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Thank you. mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Y canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto Arena, de Silvio Rodríguez, por Patricia Malanca, en ese CD donde tanguea a gran parte de la obra del cubano. Canto Arena, tangueado por Patricia Malanca. Hoy estamos trabajando en el marco de una semana muy especial, marcada a fuego por el Fondo Monetario Internacional, por algo que desde el punto de vista económico y político solemos plantear que es el principio del fin: independencia. Y Evita en función de sus 99 años e independencia, teniendo en cuenta que cuando vos entrás en el Fondo Monetario Internacional nuevamente, lo que perdés es soberanía política e independencia económica. Que la deuda ha nacido como un factor de dependencia, no para que se pague su capital, sino para que se sostenga a través del interés, algo así como el rojo de las cuentas de las principales naciones del planeta, de los países centrales, pero no hay otro objetivo. Todo tiene que ver con sumirse a la División Internacional del Trabajo, que los productos elaborados los ponga el norte, que nosotros pongamos la materia prima de la economía extractivista y que ahí se vaya acabando, se vaya agotando el sueño de patria, de soberanía y de independencia. Palabras a las que hay que devolverle su significado original, porque como decía John William Cook, las oligarquías se adueñan en los países coloniales de los diccionarios y van cambiando los significados de palabras que son claves. Y bueno, patria, soberanía e independencia, conjugadas, entre comillas, por un gobierno neoliberal, no quieren decir lo mismo que cuando gobierna el campo nacional y popular. Por eso, escuchar al corazón, al nervio, al alma del primer peronismo durante tantos minutos en estas 3 horas de radio, sirve para marcar que alguna vez este país fue muy distinto, y en función de esa elección del modelo de país, ahí está lo que no te perdonan, lo que anotan en un balance histórico con nombre y apellido, y a la hora de salir a buscar el pase de factura, vos estás en la primera línea de fuego. Volvemos a independencia, volvemos a este recorrido histórico, pero ahora a partir de lo que denominamos también la segunda conquista. Después del sueño de libertad, después de la guerra por la independencia, llegará la segunda conquista, que tiene un mojón clave, que es el segundo genocidio, que es la conquista de los pueblos originarios por segunda vez. Terminar con el desierto para entregárselo a los capitales ingleses. Independencia, uno de los puntos centrales de Palabra Nacional del día de hoy. Juan Manuel de Rosas fue el hombre que con la ley de aduanas y con la batalla de la vuelta de obligado consolidó las ideas de 1810, el grito de independencia de 1816 y el resultado de la guerra que libraron los libertadores de América. Y este liberalismo absoluto extremo que impedía cualquier independencia real, teníamos una independencia de fantoche, bandera, himno, pero no poder, y sin poder no hay independencia. Marcelo Bullo. Se corta

contrarreloj y digo oscura solo por tu pelo, carne de mi desvelo, tus brazos en cruz y tu espalda en el suelo. Solo puedo ver la verdad que siempre vuela abajo y te toca el pelo y se va. Arde con razón sin razón, nunca se sabe con esta suerte. Una copa más y ya me voy. No es lo mismo verte que no verte, mostrándome los dientes y tus brazos en cruz y tu espalda en el suelo. Siempre vuela abajo y te toca el pelo y se va y te toca el pelo y se La Sociedad, Adriana Bonicio, Sergio Sainz, haciendo Tus Brazos en Cruz. Marco Fernández en la operación técnica. Esto fue Palabra Nacional. Y digo esto fue porque te voy a dejar con el último bloque de Independencia. El cierre va a ser Manifiesto de Víctor Jara por Brian Chambuleirón. Y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Siempre trabajando el archivo para contarte de qué se trata el presente y el futuro. Hoy, Independencia y Evita, por ahí como respuesta a un país que otra vez se entregó a los brazos del Fondo Monetario Internacional. Hasta la semana que viene. Sin Juan Manuel de Rosas, se abrieron las puertas de par en par para que Europa nos reduzca durante 94 años, desde 1852 hasta 1946, a ser proveedora de materias primas y comprador compulsivo de productos elaborados. Con el ejército domesticando al gaucho y al indio y con los barcos cruzando el Atlántico con los inmigrantes que fue a buscar Sarmiento, la tierra transformó a la Argentina en la séptima economía del mundo y a un puñado de familias en la dueña de toda la riqueza. Argentina, patria amada, desde lejos, con profunda y remanente devoción, te saludo conmovido y despecho, broteta dulce y nostálgica canción. Patria, tierra dorada, patria. La victoria del irigoyenismo demostró por primera vez en la historia de la democracia argentina que cuando el pueblo vota sin condicionamientos, con libertad, sin ataduras de ningún tipo y lejos del fraude patriótico, nunca se suicida. Pero salvo la creación de YPF, sin dudas uno de los grandes triunfos del radicalismo en toda su historia, durante aquellos 14 años de gobierno entre el 16 y el 30, nunca entendieron que soberanía era sinónimo de industrialización. El peronismo tomó la posta y fue el encargado de revolucionar la economía del país a partir de la conducción política. Desde fábricas de heladeras hasta aviones, locomotoras y automóviles, todos made in Argentina, pasando por gasoductos, altos hornos para la producción de acero y el nacimiento de nuestra flota mercante en astilleros propios. El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, General Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador argentino. Juan Domingo Perón. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Segundo, derecho a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatorio del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. Las leyes laborales transformaron a millones de personas en socias del sistema. El poder de compra y ahorro de los asalariados fue el motor de la experiencia, y los viejos acreedores se habían transformado en aquellos días en nuestros flamantes deudores. Ya era hora de refundar la idea de un país independiente. 9 de julio de 1947. Juan Domingo Perón decide que la Casa de Tucumán sea el centro de la celebración del Día de la Independencia. Huellas de un siglo, Canal 7. Es la segunda vez que un presidente en ejercicio visita la histórica casa. El primero fue Nicolás Avellaneda. La agenda de Perón es muy diferente a la de la Argentina liberal y agroexportadora. El rol del Estado en la economía es una de las claves de su política. Pocos meses atrás, se inició el proceso que llevará a la nacionalización de los ferrocarriles. Tucumán es el ámbito adecuado para celebrar los 131 años de la independencia política. Y también para declarar el nuevo momento, el de nuestra independencia económica. La nación alcanza su libertad económica para quedar de hecho y de derecho con el amplio y pleno poder para darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. Perón lleva poco más de un año en el gobierno, pero las transformaciones que lleva a cabo marcan un nuevo modelo de país. El gobierno argentino trabaja para la consolidación del destino nacional y de manera decidida para el afianzamiento de su abundancia económica, propendiendo al progreso de la patria sin interferir el progreso de los demás. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra